Permítame compartir con usted por unos minutos, francamente, la verdad. ¿Formulismo o decisiones de fe? Dice Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Formulismo o decisión de fe? ¿Qué es tomar una verdadera decisión de fe en Cristo, la cual salva verdaderamente nuestra alma? ¿Y qué es una mera formulación de palabras con la cual nos creemos salvos, pero que tristemente no lo somos finalmente? Amable oyente, si la salvación en Cristo solo fuese confesar con nuestra boca, muchos serían los salvados. Pero he aquí que la palabra de Dios nos dice algo más que confesar. Nos dice que además debemos de creer en nuestro corazón. Puedo confesar, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador, pero sin embargo, no creer con el corazón que soy pecador y que al decir te acepto, estoy renunciando a mis pecados. Si no reconozco mi culpa, ¿cómo reconoceré al Salvador? Dice en Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amable oyente, podemos confesar, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Podemos llamarle Señor, pero sin poner nuestras vidas bajo su señorío para un cambio. ¿Qué le parece? ¿De qué serviría hacer todo eso? Oiga bien lo que dice, por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 7, versículo 21. Y esto es una palabra contundente, amable oyente, que debe de llevarnos a una profunda reflexión en este momento. Y permítame mencionarle justamente que este espacio se llama Francamente la Verdad. Por eso es que en este momento voy a compartir con usted este pasaje de la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 21, y oiga lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¡Qué tremendas palabras del Señor! Esto salió de la boca del mismísimo Jesucristo. Puedo confesar, amable oyente, Señor, te acepto como mi Salvador, simplemente porque me dicen que repita la frase mecánicamente, pero que no entendí o no me explicaron el plan de salvación, por lo tanto, solo fueron palabras, palabras, palabras, palabras. Fue una oración prolija, pero sin significado espiritual. Fue una oración bastante precisa, pero sin una realidad, un convencimiento espiritual sincero. Oiga lo que dice la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídas. ¡Qué tremendas palabras, eh! No basta con repetir mecánicamente unas palabras de oración. No basta con simplemente usar repeticiones acerca de una bella oración. Es necesario una actitud sincera y profunda del corazón hacia Dios, del pecador hacia el Salvador. Puedo confesar, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador, pero si no invoco su perdón, si no invoco arrepentimiento de mi corazón, si no reconozco que soy pecador y que necesito verdaderamente, genuinamente un Salvador y que creo firmemente que Jesucristo es el único Salvador. Si no confieso mis pecados delante de Él, diciéndole, Señor, reconozco que soy un pecador, que te necesito. Entonces simplemente me entrego a una emoción del momento y no a una actitud sincera y profunda del corazón. Dice la palabra de Dios justamente en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estimado amigo, estimada amiga, ¿has tomado una decisión de fe sincera? ¿O simplemente has creído en los formulismos de tantos inducidores a decisiones falsas que parten de una presión psicológica y no de una clara exposición de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos saber si hemos hecho un formulismo o una verdadera decisión de fe? La respuesta es simple, mi amigo, mi amiga. Mira en tu vida y ve si Cristo la ha cambiado. Mira tu vida y ve si el Espíritu Santo es el que gobierna tu corazón. Mírate, mírate a ti mismo, mira tu vida y juzga tú mismo si eres un hijo o una hija de Dios, que amas hacer la voluntad del Padre. Oiga, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Y oiga bien lo que dice acá en Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús respondió y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amable oyente, usted mismo puede darse cuenta y saber si verdaderamente usted nació de nuevo. Yo le pregunto en este momento, ¿las cosas viejas han pasado en tu vida o siguen siendo el principal deleite de tu vida? Tal vez a Cristo le has invocado de palabra. Y ahora, amable oyente, necesitas invocarle de nuevo, pero creyendo en tu corazón, creyendo de forma genuina, sincera, como dice aquí en Romanos capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Basta de formulismos. Pasemos a tomar decisiones de fe sinceras. Usted, amable oyente, necesita no solo seguir una regla para manifestar su fe en Cristo Jesús, no. Hágalo usted mismo, en la intimidad de su propia vida. ¿Y qué es lo que debes de hacer realmente? Es reconocer tu necesidad, porque usted es un pecador, y como pecador usted necesita un Salvador. Así que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino es por Él. No es ni la religión, no es ni la iglesia, no es el bautismo, no es ninguna práctica de piedad la que te va a conducir a la verdadera salvación. Lo que verdaderamente te va a guiar a tomar una decisión de fe, dejando atrás los formulismos, es que usted reconozca en su corazón que usted es pecador, que necesitas un Salvador y que Jesucristo es el único que te puede salvar. Y rendido a sus pies, debes de reconocer ante Dios que le entregas tu vida y que le recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gracias por permitirme compartir con usted, francamente, la verdad. Ha sido un placer. Hasta pronto.